What did I do last night? I lost my Birkenbrooker hole in my memory. I think I left a part of me behind. I was kind and then became a kind of enemy. Stranger part of me to find. Don't let it get to me. Don't let it edit me. More than the sum of the booze in my blood. More than the sum of my father in my home. More than a drought. More than a drought. More than a flood. What did I do last night? I lost a fight and took the whole of my energy, twisted into nothing recognizable lethargy of mind. I left my dignity four bars behind. Don't let it get to me. Let it edit me. More than the sum of the booze in my blood. More than the sum of my father in my home. More than a drought. More than a drought. More than a flood. Bienvenidas a Rutas Enemigas número 471. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de archive.org y voz.com, y a través de la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7 y Radio Prana Asturias a través de su túnel la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. 471 programas que llevamos ya en Rutas Enemigas, y en este caso pues vamos a empezar con un repasito a discos de unas cuantas mujeres que ya hemos escuchado por aquí por Rutas Enemigas. En primera posición hemos tenido a Sophie Jamieson, londinense, cantautora eléctrica, con su primer disco del 2022, Choosing, que ya por aquí sonaron un par de canciones, dramatismo, crudeza, simplicidad, abismo, te vienen a la cabeza, pero también te vienen luz, salvación, esperanza, belleza, etcétera, etcétera. Y también podríamos decir que hay un poquito de aquello que hacían los Pixies y luego copiaron muchos, que era eso del stop and start, ¿no? O sea, despacito y luego meten ahí un poquito de cizaña, ¿no? De tralla, más bien. Pues ahí estaba Sophie Jamieson con Addiction, ese tema que hemos escuchado para empezar este 471, incluido en su disco Choosing. Ahora nos vamos con otra Sophie, pero sin PH, con F, Sophie Roger, vienesa, de Austria. Su segundo disco, Harlequin, del año pasado, pop actual contaminado por diferentes referentes, como pueden ser la ópera y el cabaret de su ciudad natal, el folk medieval o los sonidos ahora ochenteros, un poco George Harrisonianos, ¿no? Que vamos a poder escuchar en la canción que vamos a oír ahora, que se llama Feeling Bad Forsyth Street. Sophie Roger, yo la veo bastante apropiada para el momento carnavalero que estamos disfrutando, ya que en ella el disfraz y la confusión son señas de identidad. Escuchemos a Sophie Roger. Sophie Roger con ese Feeling Bad Forsyth Street. Y ahora toca pues una de las cumbres, una de las bandas cumbres del pop actual, del pop contemporáneo. Se trata de Wise Blood, de la banda de Natalie Merrin de Los Ángeles, que en este disco del año pasado, And in the Darkness Hears a Glow, pues aparece ahí un poco en plan Virgen Dolorosa en la portada, ¿no? Ahí con el pecho iluminado, tal. Y la verdad es que escuchar a esta mujer y a su banda pues es una gozada absoluta. Ya hemos hablado de sus referentes, de todas esas cosas, ¿no? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Vamos a simplemente a disfrutar de este temazo, incluido en este último disco de White Blood, que se llama The Worst Is Done. It's been a long Ambrosía Sonora, Waste Blood, con ese temazo, The Worst Is Done. Y ahora nos vamos con otro buen nombre del pop rock actual, ¿no? Se trata de la banda canadiense liderada por Molly Rankin, Always. Se escribe no con W, sino con dos V's, Always. Y han sacado su tercer disco el año pasado, Blue Ref. En él vamos a escuchar el tema After the Earthquake. Y pues estos tíos, esta gente, tras el silencio, después del segundo disco, y los rumores de separación, e incluso la marcha del bajista original, pues han retomado la carrera por todo lo alto, con un discazo fantástico de este jungle pop indie que facturan. Vamos a escuchar a Always con Always, con ese, lo dicho, After the Earthquake. After the Earthquake, después del terremoto. Y seguimos en Canadá con una banda que ya sonó por aquí hace un tiempo, que se llaman Girlfriends and Boyfriends. Y ellos también, bueno, son unos revivalistas de dulce, con clase, con mucha clase. No son simplemente copiadores, ¿no? O llámalo como quieras. Ellos también manejan el jungle pop, como Always, pero también otros referentes como el post-punk, sonidos manchesterianos, mancunianos, later wave, el dance pop, etcétera, etcétera. En 2021 sacaron este fantástico disco que se llama Fallacy or Fairness, que lo editó el sello español Oráculo y que luego ha sido reeditado el año pasado también. Vamos a escuchar un temazo también de los Girlfriends and Boyfriends de este disco, de este discazo, vamos a decirlo claro, que se llama Ride With Me. Mazo de Girlfriends and Boyfriends, ese Ride With Me. Y ahora más Jungle Pop. La banda de los hermanos Seurkamp de Athens, pero del Ohio, no el otro, no el de los REM. The Laughing Chimes se llaman estos dos chavalotes, que son muy jovencitos. Pues sacaron un primer LP que tuvo ahí una cierta repercusión. Y luego este EP que vamos a escuchar ahora, del año pasado, Su Avenue. Y están en ciernes de sacar un tercer disco ya como trío, porque antes lo hacían todos ellos solitos, pues ahora va como trío. Lo dicho, Jungle Pop, Paisley Underground, Nuevo Rock Americano, un cierto paralelismo con los REM pueden tener en un momento dado. Y de este Su Avenue EP de Laughing Chimes vamos a escuchar Laurel Heights. Singers wearing paisley, strawberry soda, cannot believe it, TV cruise. Acabas de escuchar Lyle Heights de Austin Chimes y esto es Rutas Enemigas número 471 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Vamos ahora con la banda de Carly Hartman's, Wednesday, miércoles. Una de las mejores bandas del indie rock actual, la verdad que sí, fantástico todo lo que sacan. Pues en breve van a sacar un disco nuevo, Rat Saw God, en abril. Y ella ha adelantado un par de canciones. Vamos por una de ellas, Chosen to Deserve. Aquí la banda de Carly Wednesday pues vuelve a incidir en su gusto por las raíces, la música de raíces, en este tema intimista con olor a buen country rock, con esas steel y tal, ¿no? Pues nada, vamos a escuchar a Wednesday, Chosen to Deserve, un tema real. Fantástico, Chosen to Desert, menudo bandón que es este Wednesday. Esta gente joven todavía, pues ya se saca unos discos directamente espectaculares. Seguiremos su trayectoria, pero vamos, con ganas y con atención. Vamos ahora con un par de conciertos, un par de directos. El primero, de la banda de Los Ángeles, Want, la banda neopsicodélica. Pues acaban de sacar Spiders in the Rain, bueno, el año pasado, y en él se recogen conciertos que dieron la banda Angelina por la costa oeste de los Estados Unidos en 2020. La canción que vamos a escuchar se llama Melted Rope y está extraída de su, vamos, apareció originariamente en su segundo LP Golem del 2015. Escuchemos este directo fantástico de Wand. Suena fino, fino. you all very much. We'll be seeing you soon. Until then, bye-bye. Estaba ese tema de Wand, fantástico, temazo. Y el público alborotado ante tamaño despliegue. Y ahora nos vamos con otro concierto, otro directo, el Live at the Murmur Theatre del 2022, que fue grabado por la banda neoyorquina de Brooklyn de Shoegaze en un teatro de su barrio de Brooklyn. En 2017 recoge este disco. Bueno, ellos son Div, D-I-I-V. Recogen temas. Este disco recoge temas de sus dos primeros discos y también alguna que otra versión, como una fantástica de My Bloody Valentine. Pero bueno, vamos a poner un tema suyo, ¿no? De los Div, que se llama Under the Sun. Vamos con ello. Ahí está el público aplaudiendo ese Under the Sun de Div, estos neoyorquinos, en este concierto editado el año pasado, pero grabado en 2017. Bueno, y estos dos bolos sirvan para como introducción, ¿no? Para anunciar lo próximo que se viene en la Divergente, en la Cooperativa Integral Cultural Toledana, situada ahí en la Plaza Mayor, junto al Teatro Rojas. Pues nada, este fin de semana está completito. Por ejemplo, el viernes tenemos por la noche, a las 9:30, Indomable, cantautor. El sábado noche, a eso de las 9:30, el grupo extremeño toledano Electrozacho, Funk Gamberro. Y el domingo, a la hora del vermú, una por ahí, sí, estará De Pitarra Ska, también cantautor. Y también tenemos que anunciar el plato más destacado, básicamente porque es internacional, porque no viene de fuera. Son parisinas, un trío, Grandmas Ases, o sea, las cenizas de la abuela, me encanta el nombre, la verdad. Un trío, un power trío de stoner progresivo con toques a lo mejor de unos Muse, por ejemplo, o de grunge, así también, y que acaban de sacar un LP, This To Soul Pass, en este febrero de 2023. Pero nosotros vamos a escuchar un tema de su EP debut, The Fates, que se llama Daddy Issues. Con esta canción nos vamos a despedir. Bueno, he dicho todo, menos lo que interesa, que es que las Grandmas Ases pues van a tocar en La Divergente el sábado a la hora del vermú, a la una. Como bien sabéis, todos los conciertos son de taquilla inversa, mientras que no se diga lo contrario, y esperamos que acudáis y que soltéis la gallina, porque los grupos lo van a merecer fijo. Sí o sí. Os dejo con Grandmas Ases, Dead Issues. Nos vemos por ahí. Hala, pasadlo bien. Hasta luego.